hecatombe nuclear. Quienes no ataquen ganarán Arcadia. Quienes ordenen acabar una nación se consumirán tras sus propias palabras. Soy la paz que tantos engañaron, Dionisio vejado por Penteo, al que el universo entregó sus llaves para fraguar los cielos desde el fango. El que ha derrotado al anticristo por el bienestar del orbe, combatiendo los dominios del mal. Boca abajo, con Pablo desandamos Roma. Aterrado, Nerón cedió y Cristo me entregó la iglesia que hoy reclamo. Y volví en avatares de justos humillados. Os burláis aún de Juana, de Arco y de la Cruz, de Shakespeare, Verlaine y Pessoa. Conoced ahora a Petrus Romanus, pescador de almas, espada del cielo. Escuchadlo por el amor al mundo, os demostrará vuestra inmortalidad. Escuchadlo por el amor al mundo, os demostrará vuestra inmortalidad. Para fraguar los cielos desde el fango. El que ha derrotado al anticristo por el bienestar del orbe, combatiendo los dominios del mal, no por dos días, sino por 2000 años. Primero fui crucificado. Os burláis aún de Juana, de Arco y de la Cruz, de Shakespeare, Verlaine y Pessoa, de Juana, de Arco, de Spinoza, de John Lennon y Don Bosco. Reconoced ahora a Petrus Romanus, pescador de almas, espada del cielo. Escuchadlo por el amor al mundo, os demostrará vuestra inmortalidad. No teman a una hecatombe nuclear. engañaron. Dionisio Bejar.